Hola, buen día, Walter, Guillermo, ¿cómo les va? Muy bien. Primero, disculparme de que no pude ir al estudio, me avisaron ayer y sí. La verdad tengo una reunión a las 10, así que no me daba mucho tiempo. Qué lástima, porque habíamos comprado facturas, sanguchito de miga, así que imagino, una pena. Me imagino. No nos queda otra que comer nosotros. Sí, no hay otra. Mario, antes de ir al tema local, una pequeña reflexión de la situación del país, digo, porque en el barco estamos todos. Futura asunción de Massa como ministro de Economía, ¿qué análisis hace? Bueno, en primer lugar, una expresión de deseo, ¿no? Que creo que es un común denominador. Ojalá le vaya bien, porque como vos decís, Walter, estamos todos en el mismo barco. La verdad que creo que hay mucha desorientación en el gobierno. La figura de un salvador no es la adecuada en estos momentos. Acá todo el mundo se tiene que poner a trabajar medio en línea. El gobierno tendrá que bajar los decibeles de sus internas políticas para de alguna manera tratar de darle un poco de seriedad al rumbo y tratar de darnos una oportunidad como país. Uh-huh. Así que, bueno, tengo la mejor de las expectativas, el mejor de los deseos, pero también un poco la preocupación de que lo que nos trajo hasta aquí no es solamente el desacierto de una medida económica, uh-huh. o sí, pero también a eso hay que sumarle lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, que es una interna medio sangrienta, digamos, en el marco del gobierno, que es lo que a veces nos tiene acostumbrado el peronismo, que es a definir sus propios escenarios políticos, digamos, con la gente de por medio. Así que ojalá le vaya muy bien. Deseo lo mejor y ojalá sirva para que Argentina retome, digamos, un rumbo que nos dé una posibilidad. Bien, Mario, yendo a lo que es lo local, hoy aumentó el colectivo ya, estacionamiento medido, el jueves se votó en el Consejo. ¿Estaba molesto el jueves por la votación del bloque PROMID? Mira, te voy a decir exactamente lo que ocurrió. En primer lugar, de que veníamos conversando dentro de la Comisión de Transporte, en realidad cuando hace 2 meses atrás estuvo un pedido de la Cámara de un incremento en el transporte, que se otorgó un 25%, atendiendo un poco la evolución de la inflación. Era un incremento que no respondía ni a los estudios que nosotros teníamos de costo, ni a los estudios de costo que teníamos de hace un año atrás, ¿no? Con lo cual sabíamos que era una cosa transitoria, y nos comprometimos en ese momento que en 60 días lo íbamos a revisar para hacer una adecuación de la tarifa en forma lo más gradual posible. Bueno, en ese momento no se habló de nada, lo que se habló el jueves pasado, o mejor dicho, la semana pasada, y en realidad mi molestia fue porque el argumento del no voto del bloque del PRO fue básicamente de que no se había rehecho un estudio de costos, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad tenemos un estudio que tiene ya casi un año, donde el valor de referencia que nos daba ese estudio de costo era de alrededor de 94 pesos. Obviamente también hicimos unos números y unas estimaciones propias, además del estudio del costo del estudio de costos de la Cámara, y en ambos casos superaba largamente los 100 pesos. Así que a la hora de votar un aumento que lo consideramos casi de emergencia para la tarifa, hacer hincapié en si se había o no hecho un estudio de costo sonaba casi una excusa. En ese mismo momento, el jueves pasado, en otros distritos, Bahía Blanca, por ejemplo, votó un aumento de cerca de 100 pesos el boleto plano, en Cava el 40%, bueno, en fin, había un sinnúmero de cuestiones donde cuando la inflación se desata, todos sabemos que hay una cuestión de responsabilidad, digamos, a la hora de tomar estas decisiones. A nadie le gusta levantar la mano, pero bueno, es lo que a veces corresponde hacer. Así que un poco la molestia es un poco por el argumento. Después cada cual es libre de votar lo que quiere. Uh-huh. Pero bueno, nada, son cuestiones que pasan. Para mí quedó atrás y vamos a seguir trabajando, porque ahora tenemos un desafío mucho mayor, que es en pensar en hacer un buen pliego de transporte. Creo que lo estamos tratando de llevar adelante de una buena manera. Ojalá logremos que todas las fuerzas políticas, digamos, pongamos los pies en el plato a la hora de votar el nuevo pliego, ¿no? Eso me parece lo más importante en este momento. Ajá. Mario, cuando usted habla de excusa, ¿excusa para qué? Excusa para no votar, me sonó, por eso digo, o sea, nosotros veníamos trabajando en la comisión está Juana Chazarreta, y la verdad que hasta unos días antes, digamos, habíamos hasta acordado cómo iba a ser el aumento, estaba básicamente acordado, y la verdad que 48 horas antes surgió esta cuestión de, bueno, pero no sé, se pusieron medio remolones porque no se había llevado a cabo un estudio, que aparte, un estudio que tiene un costo y que hubiera sido un estudio que lo que no hubiera hecho era no ratificar el valor que votamos, algo mucho mayor. Así que nos sonó un poco a excusa a esa cuestión. Esa es mi visión, bueno, cada cual es libre de pensar como quiera. Yo interpreto eso porque, te repito, y de esto somos varios los testigos, en las reuniones de comisión de esa semana y de la semana previa, nunca se había hecho referencia ni insinuación de no se iba a acompañar por esta cuestión. Eso surgió el día antes de la sesión. A ver, Juana Echezarreta, aquí la concejal, dijo que sí. El estudio salía más o menos algo así como 500.000 pesos. Yo en ese momento, bueno, me sonó mucho, digo, en lo personal. Ella decía, bueno, pero dentro de un presupuesto de 8 millones y pico, no es tanto. Sí, a ver, el tema del estudio de costos, en realidad, no solo considera. A ver, si vos tenés un estudio de costos muy detallado, que a julio o agosto del año pasado te daban 94 pesos, ¿sí? Creo que cualquiera de nosotros no hace falta que seamos científicos para hacer una regla de tres o para cargar un incremento inflacionario, un valor de referencia que ya tenías. Entonces, donde ves cuál era el valor que se tomó de referencia del combustible, cuál es el tema del salarial. Comparar esos valores con los de ahora es una regla de tres y más o menos sabés a dónde vas a parar, ¿no? Por eso digo, más allá del costo que tiene el estudio de costos, por decirlo de alguna manera, me parecía que era una cuestión, digamos, bastante sencilla de aplicar. Esto cuando lo tenía leído unas declaraciones del intendente, que obviamente no está involucrado en estos temas, pero bueno, su razonamiento en tres palabras fue ese. Bueno, pues si salía 94 pesos un año, los costos para atrás no van en este país. Y dimos un aumento para llevar el boleto a 68 pesos, bueno, que es uno de los más bajos de la región comparada con las ciudades de referencia que siempre tomamos, ¿no? Así que bueno, me pareció eso, pero ya te digo, yo, a ver, tampoco quiero que esto parezca una cuestión donde estamos haciendo un debate ideológico en profundidad, es una situación que a mí me resultó, bueno, resultó incómoda al bloque, nos pareció injustificada la posición del bloque del PRO, pero bueno, ellos plantearon sus argumentos y son respetables, por eso tienen su banca y cada cual la usa en el momento que quiere y de la forma que quiere. Ahora, digo, pensando en el futuro, Mario, y a ver, tomando las palabras que usted va diciendo, esta excusa para no votar, ¿hay una cuestión política a futuro? ¿De elecciones? Mira, yo supongo que la hay, yo supongo que claramente, digamos, en este escenario, digamos, el PRO trata de establecer una diferencia a la hora de establecer sus propias propuestas, a la hora de tomar sus posturas, y en esto hay cuestiones que tienen que ver, a mi juicio, también con, obviamente, una mirada política de futuro, ¿no? De plantear, bueno, acá estamos, somos distintos, somos diferentes, pretendemos esto o lo otro, y bueno, y es lícito, digamos, bueno, digamos, esto es política y no hay que ponerse a llorar sobre la leche derramada. Yo de esto no hago una cuestión así, ni siquiera personal, digamos. A mí esto que ocurrió no me impide que mañana me tenga que sentar con el bloque del PRO a tratar otra cuestión u otro proyecto, y voy a tratar, como de costumbre, de convencerlos de avanzar en la mejor dirección para el gobierno y para la ciudad, ¿no? Así que nada, sí, seguro que hay alguna cuestión, digamos, de interés político marcado detrás de este voto. ¿Y cree que puede pasar, digo, en algún otro proyecto? Seguramente podrá ocurrir. Yo por eso te digo, a mí no me molesta la cuestión de fondo. Uno puede tener argumentos para votar o no un proyecto. Ahora, cuando esos argumentos, a mí, digamos, en primer lugar hay que ponerse en el lugar de los que estuvimos trabajando en esto a través de una comisión, porque ahora que lo que uno ve en la sesión tiene un trabajo previo, ¿no? Y la verdad que el bloque del PRO está representado en la comisión. No es que hace un mes que el bloque del PRO viene diciendo, mirá que nosotros no vamos a votar si no tenemos un estudio de costo. Nada de eso. Ellos me han presentado una nota, planteando a presidencia del Consejo que debería hacerse un estudio. Es más, creo que hasta creían que era obligatorio hacerlo, cosa que en la sesión se les aclaró que no hay ninguna obligación, es una mecánica que ha adoptado el Consejo de ir anualmente haciendo algún estudio para ver la referencia con lo que planteaba la Cámara, como reclamo. Pero no era imprescindible, ellos por ahí creían que sí. Pero nunca en las reuniones previas que tuvimos en estas dos o tres semanas previas al aumento, se deslizó esa situación de no voto. Por eso que yo creo que también Juana Chazarreta, que un poco el integrante de la comisión, estaba un poco incómoda, porque obviamente yo creo que se dio cuenta de que a última hora iban a anunciar que no iban a votar algo, cosa que ella no había adelantado, ¿no? Pero son cosas que ocurren en política. La última, y no le queremos robar más tiempo, Mario, porque sabemos que tiene la reunión esta. Avisoro, digo, no solamente en Tandil, sino a nivel provincial, nacional también, una PASO. Digo, y esto sí. Que ha pasado acentúa, creo, esa posición. Sí, seguramente. De todas maneras, también es cierto de que, falta bastante tiempo. Habrá que definir, hay muchas decisiones que a veces se toman a nivel local, pero que también están influidas por decisiones que toman los partidos en los acuerdos nacionales que se llevan a cabo. Pero seguramente va a haber un paso y, bueno, allí se dirimirá a ver qué es lo que pretenden los ciudadanos de Tandil respecto de la representación que elijan para ser gobernados, ¿no? Así que habrá que poner la confianza en que la gente va a elegir lo mejor para Tandil. Claro. Ustedes ya saben lo que pienso, creo que hemos tenido un proceso de consolidación de nuestra ciudad que ha sido muy, muy importante, así que bueno, les cuento que la ciudadanía va a ver en la continuidad de nuestra línea de gobernar, la mejor opción para Tandil. Estoy anotando acá en mi libreta de apuntes, Juntos por el Cambio, lo tengo a mano a Sony por un lado, a Nicolini por el otro, me queda un bachecito acá, ¿qué pongo? ¿Lungui? Ahí, el mejor de nosotros, ya veremos. Falta mucho tiempo, yo creo que no hay que adelantar ni tensar la cosa por ese lado. Yo creo que nosotros como espacio de gobierno, inclusive incluyéndolo claramente a Miguel, irá el que mejor de nosotros represente lo que la ciudadanía quiere, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. No es solamente la vocación o no es solamente la predisposición a hacer, sino yo creo que hay que ver claramente qué es lo que pretende la ciudadanía a nosotros y a quién ve como el mejor candidato para representarla. Bien, Mario, le queremos agradecer su tiempo, perdón por la demora para que vaya a la reunión. No. Ya le dije. Agradecido soy yo y reitero la disculpa, no he podido estar presente, pero bueno, en cualquier otro momento lo voy a hacer. Lamentablemente nosotros compramos las facturas hoy, así que la próxima visita tendría que tocar a usted, ¿no? No hay ningún inconveniente, yo la llevo, no hay problema. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias, abrazo a ustedes. Hasta luego.